Estos son los titulares del lunes 24 de enero. Se registran más de 9.000 casos de coronavirus en Tokio el domingo. Japón planea expandir el estado de semiemergencia por coronavirus a más prefecturas. Japón y Estados Unidos realizan simulacros militares conjuntos al sur de Okinawa. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Tokio informó de 9.468 nuevos casos de coronavirus el domingo. La cifra diaria es más que el doble de la registrada una semana antes. En la capital japonesa se abrirá un centro para alojar a personas infectadas asintomáticas que representen un riesgo de contagio para familiares. Las instalaciones contarán con 350 camas y también con cabinas para poder hacer teletrabajo. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, visitó el sitio antes de su inauguración el martes. Señaló que se había establecido el lugar para personas contagiadas que no presentan síntomas y agregó que espera que sea de utilidad. El coronavirus continúa propagándose en todo Japón. Ya se han implementado medidas intensivas contra los contagios en 16 prefecturas. El gobierno japonés planea expandir el estado de semiemergencia a Osaka, Kioto y otras prefecturas debido al resurgimiento de las infecciones de coronavirus. El recuento diario de nuevas infecciones en Japón superó las 50.000 tanto el sábado como el domingo. Se informó de 14 muertes y 430 personas graves en todo el país. Las tasas de ocupación de camas de hospital están aumentando a escala nacional. La semana pasada, las prefecturas de Osaka, Hyogo y Kioto, situadas en la región de Kansai, oeste de Japón, solicitaron al gobierno que aplique restricciones más estrictas por coronavirus en sus áreas. La prefectura de Okayama hizo la misma petición el sábado. Fukuoka, Saga y Oita en Kyushu, región suroeste de Japón, se hallan también entre las prefecturas que planean pedir las medidas intensivas. El gobierno se propone declarar el estado de semiemergencia para las prefecturas que lo hayan solicitado. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, tomará una decisión después de entablar consultas con un consejo asesor el martes. El gobierno también planea ampliar la duración del estado de semiemergencia en Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima, que actualmente debería terminar el 31 de enero. El nuevo embajador de Estados Unidos ante Japón, Rahm Emanuel, llegó a Tokio el domingo. Tras aterrizar en la capital japonesa con su esposa Amy, Emmanuel publicó un mensaje en Twitter, tanto en inglés como en japonés. Decía, «Amy y yo estamos emocionados de haber llegado a Japón y ansiosos por conocer a su gente mientras recorremos el país». El diplomático de 62 años es oriundo de la ciudad de Chicago. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos antes de desempeñarse como jefe de gabinete de la Casa Blanca para la administración del expresidente Barack Obama. Se sabe que Emmanuel es un allegado del presidente Joe Biden, quien fue vicepresidente durante el mandato de Obama. En una entrevista con nuestra emisora antes de partir hacia Tokio, Emmanuel afirmó que realizará esfuerzos para fortalecer aún más las relaciones nipo-estadounidenses, teniendo presente la creciente influencia de China. Señaló que ambas naciones democráticas se encuentran en un momento crucial para promover los sistemas de valores que tienen en común. El cargo de embajador de Estados Unidos en Japón estuvo vacante durante unos 2 años y medio, luego de que renunciara William Hagerty en 2019 para postularse al Senado. La embajada estadounidense en Tokio anunció que se prevé que Emmanuel comience a desempeñar sus tareas tras cumplir 10 días de cuarentena en su residencia oficial situada en la capital nipona. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón llevó a cabo maniobras conjuntas con la Marina de Guerra estadounidense en aguas al sur de la prefectura de Okinawa. La fuerza dio a conocer que en el ejercicio, que duró del lunes al sábado, participó el destructor Hyuga. También indicó que la Armada estadounidense había enviado 10 buques, incluyendo los portaaviones Carl Vinson y Abraham Lincoln. Es inusual que el ejército de Estados Unidos envíe varios portaaviones desde las bases de su territorio continental a aguas alrededor de Japón. En diciembre, el Ministerio de Defensa de Japón declaró que se habían observado aviones haciendo despegues y aterrizajes en un portaaviones chino que navegaba en esas aguas, lo cual se consideró como un entrenamiento militar. Los más recientes ejercicios conjuntos entre Japón y Estados Unidos tienen la intención aparente de mostrar los sólidos vínculos entre los dos países en medio de las crecientes actividades marítimas de China. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que el domingo 39 aviones militares de China sobrevolaron aguas al sudoeste de la isla e ingresaron en su zona de identificación de defensa aérea. Algunas de las aeronaves eran unidades de combate J-10 y J-16. El ministerio detalló que se trató del segundo número más elevado de aeronaves registrado en un mismo día desde que comenzó a publicar informes sobre el ingreso de aviones militares chinos en el actual formato en septiembre de 2020. El número más alto se registró el 4 de octubre del año pasado, cuando ingresaron 56 unidades en esa misma zona. En total, en 2021, cerca de 1,000 aviones militares chinos entraron en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Se ha confirmado que, en lo que va del año, más de 100 aeronaves chinas han volado en el mencionado espacio aéreo. El Ministerio de Defensa publicó un informe en noviembre advirtiendo sobre intimidaciones encubiertas por parte de China. El informe señala que el gigante asiático está intentando desgastar las capacidades militares de Taiwán y provocar inquietud en su gente sin efectuar un ataque armado. En el informe se explica que el envío de aeronaves a la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa es una de las tácticas empleadas. Se agrega que el objetivo de China es tomar control de Taiwán sin un enfrentamiento. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Toguchi Taketoyo, actual alcalde de la ciudad de Nago, en la prefectura japonesa de Okinawa, obtuvo la reelección en los comicios del domingo gracias al apoyo de los partidos en el poder en Japón. La contienda por la alcaldía sucede en momentos en que el gobierno central y el prefectural se hallan enfrentados por los planes de reubicar en esa ciudad la base aérea de la Infantería de Marina estadounidense en Futenma. Toguchi, con el respaldo de la coalición gobernante integrada por el Partido Liberal Demócrata y el Komei, obtuvo 19.524 votos. Su rival, Kishimoto Yohei, que se presentaba a la votación por primera vez, consiguió 14.439. La concurrencia a las urnas fue de 68,32%, la más baja de la historia. Kishimoto, apoyado por los partidos opositores y respaldado por el gobernador de Okinawa, Tamaki Deni, hizo un llamamiento a la cancelación del plan de reubicación. Toguchi, de 60 años, fue elegido alcalde en 2018 después de haber ejercido como miembro de la Asamblea Municipal. Durante la campaña se abstuvo de decir si estaba a favor o en contra de la planeada reubicación. En cambio, dijo que esperaría a ver el resultado de la pugna entre el gobierno central y el prefectural. Toguchi también destacó los logros de su primer mandato, incluyendo el servicio de comidas escolares gratuitas y la atención médica sin costo para los niños. Después de la elección, Toguchi opinó que los votantes habían apreciado su manejo de la administración en los últimos 4 años. Agregó que debido a las querellas que han presentado tanto el gobierno central como el prefectural con respecto al plan de reubicación, a él como alcalde no le quedaba más remedio que esperar a ver cómo se desarrolla la situación. Por su parte, el gobernador Tamaki manifestó que le parecía lamentable que él y sus partidarios hayan fracasado en el intento de ayudar a Kishimoto a ganar. Agregó que el resultado de la elección no influye en su determinación de oponerse al plan de reubicación de la base. Miles de personas en París han salido a las calles a protestar por los certificados de vacunación contra la COVID-19 obligatorios. Se han llevado a cabo manifestaciones similares en otros países de Europa. A partir del lunes, las autoridades de Francia exigirán a las personas un certificado de inoculación contra la enfermedad al ingresar en lugares para comer o utilizar medios de transporte de larga distancia. Una manifestante en la protesta del sábado dijo que la gente en Francia debería permanecer unida para no ser engañada. Agregó que es totalmente inaceptable que el gobierno tome medidas que dividen al pueblo y que son discriminatorias. En Toronto, Canadá, cientos de personas protestaron contra las medidas anticontagio el sábado. Se oponen a normas mediante las cuales se exige una prueba de vacunación contra la COVID-19 para ingresar a eventos deportivos a gran escala. Los manifestantes instan a que se permita que los bares y restaurantes puedan retomar las actividades con normalidad. La cifra diaria de nuevas infecciones con coronavirus en Canadá ha estado descendiendo, pero el gobierno de la provincia de Ontario tiene previsto relajar las restricciones en fases desde finales de este mes hasta finales de marzo. El plan ha sido criticado por personas que buscan una pronta recuperación económica. Un manifestante dijo que Ontario debería seguir el ejemplo de Inglaterra y poner fin a las declaraciones de confinamiento masivo y a los certificados de vacunación obligatorios. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.